Hola. Hola, estamos en un nuevo episodio de la radio Fondo de Bikini y los integrantes, bueno, faltó alguien, lástima, pero hola, soy Bob Esponja. Faltó mi mejor amiga, digamos que faltó Patricia, no es tan necesario toda la historia de tu vida diciendo mi mejor amiga. Ya, bueno, yo soy Plankton. Yo soy Calamardo. Bueno, oye, me acabo de dar cuenta que hay un fallo técnico, que no escribimos los bloques. Bueno, bloque 1, vamos a contar algunas historias de terror, pero antes vamos a iniciar con la canción que iniciamos siempre en el programa. Así que disfruten. Perdón, un fallo técnico. Bueno, rellenen mientras. Como 20. Bueno, rellenen mientras, please. La, la, la, la, la, la. ¿Qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es mía o es mi impresión? ¿Qué? ¿Qué es eso? No tan fuerte, ya. Ahora sí vamos a ir con nuestra canción. Así que bueno, espérense que está cargando. Ya. Vamos con la canción. A ver. ¿Listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a un pez no es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! Esponja. Tení que bajar el volumen a la música. Primero. Bueno, vamos con el primer bloque, que es historias de terror. Y bueno, parece que alguien quiere contarle la primera historia. Y va a ser el Martín, Calamar. Bueno, va a ser Calamardo. Así que, y su... pues la música, pues. Calamardo, cuenta la historia. Así que sigues cantando. Sí, sigo cantando, cuento la historia. Bueno, va a contar la historia, así que cuéntala. En México, un señor llamado Mario había abierto una tienda, pero era de piñatas, y había una piñata que era de Moana, pero estaba como poseída. Y luego empezó a cortar cabellos y puso cámaras, y se veía siempre una figura muy extraña, como de un señor calvo, pero tenía como 3 pelos y del mismo color. Y luego Mario iba a su casa y la tele se encendió sola y empezó a salir como mensaje, y luego se fue como a su auto para botar la cuestión esa de la piñata, y en la radio del auto de pronto se puso ¡Mario, te voy a matar! Y esa fue la historia, la resumidita, la mejor historia que he escuchado. Hola, soy por milésima vez. Yo le voy a... La, la, la, la, la. yo les voy a contar mi historia de terror. Yo estaba en mi casita todo el día. O sea, estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Habla bien, pero sacado un poco. Estaba en mi casa y... Estaba en mi casa y entonces de la nada yo estaba ahí dibujando y entonces yo estaba ahí dibujando y veo como algo que pasa por el baño, porque en mi casa el baño tiene una ventana que da a la lavadora, pero la lavadora siempre me ha dado mala vibra porque pues allí murió la expareja de la antigua dueña. Oh my God. Y entonces siempre que voy al baño a ducharme en la noche, como a las 7, 8, veo una cara así súper, súper turbia. Y eso, también pueden escuchar la Radio Tarpuy en radiotarpuy.blogspot.com. Para los que no entendieron mucho, es radiotarpuy.blogspot.com, es el sitio web que lo pueden buscar por Google y les va a aparecer nuestro sitio web para que lo puedan para que nos puedan escuchar. Y si es que tienen algún alguna preferencia de canciones o tienen alguna historia que contar, nos las pueden mandar y díganos, y vamos a subir capítulos probablemente todos los lunes y jueves. Entonces ya saben cuándo escuchar. Ahora vamos. Yo quiero contar una historia de terror que me pasó un día antes de mi cumpleaños del año pasado. Bueno, yo y mis primas nos llevamos súper bien, bueno, a pesar de que ya tienen 17 años. Y Martín, y yo tengo, bueno, este año cumple 10, nos llevamos súper bien. Y ellas me ofrecieron ver películas de terror porque es el único día en el año en el que puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, como generalmente a mi mamá le da miedo las películas de terror, series de terror, aproveché de ver con mis primas. Y por cierto, un saludo para ellas. Bueno, la historia comienza así. Vimos dos películas. La primera fue de una vieja, una señora. Rafaela. Estábamos viendo una película de una señora que tenía Alzheimer, aquella enfermedad que te hace olvidar cosas o cómo se llaman o que te hace ver sombras. Yo me llamo Martín. Bueno, entonces no me arruines el fuego. Entonces estábamos viendo esa película normal, nos habíamos llevado unos helados que dimos en mi cumpleaños, unas papas y listas para ver la película. Nos tapamos porque hacía frío, era de noche, y nos pusimos a ver la película. La señora le daba Alzheimer, pero a veces se le manifestaba más que otras veces. Por ejemplo, empezaba a ver sombras. Ella era pintora y en sus pinturas como que pintaba siempre paisajes, pero siempre con una sombra. Y después empezaron ya como a... Y después las personas que estaban ahí, así como cerca de... trataba como de una entrevista que le hacían a la hija de esa señora, como para saber cómo era vivir con una mujer que tenía Alzheimer. Entonces, de repente le pusieron cámaras de seguridad para asegurarse que la vieja estuviera bien a las 24 horas del día. Pero ella extrañamente tenía una cosa que era como una adicción con una pala, cosas así. Y en una parte de la película empezaba a levitar, escupía sangre, gusanos. Y bueno, eso. Entonces, después de ver aquella película, vimos otra de origen coreano, que bueno, sus sonidos dan mucho miedo. Entonces, bueno, vimos ambas películas. y después teníamos miedo porque en la casa se veían sombras. Y yo con mis primas no nos queríamos separar porque teníamos mucho miedo, andábamos así todas juntas. Hasta que en un momento mi mamá nos retó por andar tan asustadas. Entonces nos retó y mis primas, como dormían abajo en el segundo piso que es muy oscuro de noche, tuvieron que bajar. Y bueno, así. Y después, como una semana después, recién empezaron a disminuir las sombras, los sonidos raros que se escuchaban en la casa. Pero de todas formas recomiendo a ambas películas, no me acuerdo sus nombres, pero otro día se las puedo les puedo traer el nombre, porque digamos que se me olvidaron los nombres. Pero entonces por eso yo recomiendo no ver películas de tan terror en la noche, porque como que yo igual le creo a esas cosas de que los espíritus pueden estar intranquilos, cosas así, yo le creo a eso. Así que bueno, esa fue mi historia de no tan terror, pero a la vez terror, porque bueno, que te encuentre. Es que literalmente yo fui a la cocina y vi una sombra sacando leche del refrigerador. No sé si eso me dio risa o miedo, pero aprendí la luz y desapareció. Así que eso, ahora vamos con música, que alguien la ponga, please. Rafa, coloca la música. Sí, así que vamos con... Bueno, espérenme un segundo. Vamos con la música. Sí, colócala. Vamos. Bueno, perdón, pero ahora vamos con la música. Disfrútenla. Se rumora que su nombre es María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Francia, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. Está rica, delicious. You look scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos a lugar lejano. Sigue ese movimiento, todo, todo, todo. Se rumora que su nombre es María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Ya vamos a dejar hasta ahí la canción, porque si no se va a demorar todo el bloque en terminar. Segundo bloque en vacaciones. Vamos a hablar de lo que planeamos hacer para las vacaciones en general, o lo que hicimos en las vacaciones. Jugar real. Bueno, así que eso, por ejemplo, yo me fui de vacaciones para el 18, me fui de vacaciones a un Alimache. De ahí al último día llegó la Vic, que se supone que es Patricia Estrella, pero que hoy día faltó. También fui con mis primas, mi tía, mi abuela y mi mamá. Y planeo para estas vacaciones con la Vic, nos queríamos unir a un como unas clases de natación, porque bueno, yo ya sé nadar, pero es por la piscina, la verdad. Así que eso, planeábamos también con mis primas irnos de viaje al sur o al norte, era lo mismo. Bueno, y y eso, así que así que cuenta tus vacaciones. Yo en las vacaciones respiro. También camino. como, voy al baño, saco comida del refri. ¿Tomas agua? Sí, tomo agua. Juego al Brawl. Estas vacaciones lo que planeo hacer es jugar al Brawl y respirar. Y también planeo dormir. No sé, no tengo muchos planes muy inusuales. Quizás ver a mis primos, pero no sé. ¡Jugar al bra! Vas a romper el micrófono. Te toca. Yo planeo con la Victoria, con Patricio Estrella. Irnos como un tiempo, si no me equivoco, creo que lo habíamos planeado. Perdón, parece que alguien no nos quiere contar sus vacaciones. Cállate, Martín. Y después, y para el paseo de fin de año vamos a ir a una piscina. Y para las vacaciones yo me voy a ir una semana a la casa de mis papás. O sea, de mi papá. Y eso. Bueno, y creo que eso. Se hizo muy corto este bloque, pero ahora vamos con una música, después vamos a continuar con el tercer bloque. Bueno, tú querías Bom Bom, ¿verdad? No la encontramos, ¿ok? Vamos con aquella canción. Martín cuenta unos chistes para rellenar. ¿Qué hace Pepito tirándole piedras al reloj? Matar el tiempo. Maestra, ¿me castigaría por algo que no hice? No, Pepito. ¿Por qué? Porque no hice la tarea. Tu. La bohemia. Bueno, este es un chiste de... Bueno, es rellena. Rellena con un chiste. ¿Cuál es la vocación artística preferida de las vacas? La música. Ay. Vamos con la música. Y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros. Pelico peligroso, tu culo redondo. Sabes que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo. Ahora vamos con anécdotas, perdón, vamos con anécdotas. Y bueno, o vamos con chistes o con anécdotas? Ambas. Chistes vos. Porque no tenemos anécdotas que contar. Sí, la, no importa. Bueno, ya. Van a contar chistes. ¿Qué le dijo? Una piedra, otra piedra. ¿Qué le dijo? O sea, no, era mamá, o sea, papá, me picó una serpiente. ¿Cobra? No, me mordió gratis. Ah, yo tengo otro chiste, era. Ah, mamá, en la escuela me dicen que hago espiritismo. Si estás ahí, dame una señal. Papá, en la escuela me dicen despistado. Qué pena, pero soy tu vecino. ¿Tienes algún otro chiste? ¿Qué hace un vendedor de coles cuando no los vende? Se los pone en la cara. Los colecciona. Bueno, tenemos que terminar, así que vamos a cerrar con la canción La Pulga Aventurera. Así que eso, pero la versión perfecta. Así que chao, me despido, le mando un saludo a toda la gente y chao, soy Plankton. Chao, soy Calamardo. Chao, soy Bob Esponja y Calamardo es... Hola, soy Calamardo. Bueno, y nos pueden escuchar en radiotarpey.blogspot.com. Así que bye bye. Para su equipo se llama una pulga aventurera. Decidió salir de viaje. Para su equipo se llama Sumo. Pero muy caluco, caminando muy tranquilo. Muy bien el colectivo. Hola.